Beto, Almagro y Quilmes son los que pasan a la próxima instancia, ¿verdad? Así es, Quilmes tiene 13, Almagro e Instituto tienen 12, los dos, pero mejor diferencia de gol para el conjunto de Almagro. Bueno, apretadito Almagro, es decir, lo invoco otra vez, Chacarita, chao. Va a mover el equipo local, frente a la pelota está Lencina, no, Lencina ahora se corre, se pone como a espaldas del Cabe Michel, primera pelota que han tocado hacia la retaguardia, sale el esférico para Yavale, vamos Santa, vamos, Yavale que la levanta, arriba el balón, arriba el Pucho Barzotini debajo del pecho, le sale un pase perfecto para la ubicación de Mariano González, ahora hay que cambiar el ritmo, Mariano González suelta la pelota, juega para Cavallini en la mitad de la cancha, arras de campo, despeina el pasto, la bola, llega por la derecha, el pase de Arregui, rebota a mitad de camino, en el cierre de Juárez, y termina fuera de la cancha, no era Juárez sino López, el que echó la pelota por un costado, es un lateral, remises Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas, voy a escribir por WhatsApp al 2494211111. A Mariano González en tres cuartos de campo, que bien la levantó, la tiró para Arregui, la mano derecha, soltó Arregui la pelota para Cavallini. No, Cavallini es el centro, hijo. Ese centro es más propio de un rugbyer que de un futbolista. Saque de meta para Jujuy. Tu lugar, comida al paso, roticería, minutas, pizzas, empanadas. Tu lugar, Richeri 280, delivery al 2494-2886-82, abierto mediodía y noche. Tu lugar. Queda Santa Marina con Cavallini y con Mariano González, casi como doble cinco. Adelante de ellos se para de Pietri por la izquierda Leiva. Michel va bien de punta. Cabezazo del Pucho Marzotini, pero le salió hacia adentro. Atención, la pelota para Torres. Torres que la levantó sobre la mano derecha. Hay un hombre de Jujuy tendido. La bola circula, viene para Ortigosa. Encaró, pie, va contra el marcador. Gol, se metió el centro, el rastrero. Y otra vez Marzotini que responde para tirarla fuera de la cancha. A ver qué pasa, porque yo no vi. Yo seguí la pelota. Me olvidé de la mitad de la cancha donde cayó el jugador del equipo jujeño, que se toma la cabeza con gestos elocuentes de dolor, lo rodean sus compañeros, concurren un par de hombres de Santa Marina, mira también el árbitro, yo no sé si hubo roce ahí o solo se lastimó ese muchacho, ¿eh? Corralón Miguelito, venta de piedra y arena, tierra negra, materiales de construcción. Corralón Miguelito, Rosales 354-443-1020. Ya está de pie Lencina, se toma la trompa. Está como buscando algún culpable Lencina. A todo esto, la pelota fuera de la cancha, será lateral nomás. Remise Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas o escribí por WhatsApp al 2494-211111. Se juegan dos minutos de la parte complementaria. Enseguida voy a repasar otras canchas. Aquí la pelota para Lencina, en acción Lencina. Está en el área grande, centro de zurda. Pega en Bolsen, quedó por ahí la pelota y la saca Mariano González como puede. La tira para De Pietri, no puede localizar. Michel, que la tiraba para De Pietri. Y este último no pudo llegar. Balón para Yavale. Yavale que suelta el pase para Pérez Guedes, que juega mal. El que sale bien es Santa Marina ahora. La van tirando largo, campo arriba, demasiado fuerte, le pegó hacia la altura, el jugador Jara dominó el arquero, comenta el Turi Martínez. Tiago Beltrán se dio vuelta y le dice, ¿a dónde? A Jara, le dice, ¿a dónde la tiraste? Porque la verdad que la tiró sin ton ni son para cumplirlo, se la sacó de encima. 2:55, parte complementaria, está Michel en la cancha, ya no está en la misma Santillán, larga pelota para Sotini, llegaron a la Encina, y ya picaba para Vecino, pero atrapó seguro el arquero. Lorea Tractores, concesionario oficial de Otsu, grupos electrógenos y equipos de riego, acoplado semi-remolque, busque su acoplado helvética en Lorea Tractores, colectora Pugliese 285. ¿Cómo viaja esa pelota? En las unidades de Gustavo Guglielmo Automotores, ventas de 0 kilómetros usados, permutas, consignaciones, Gustavo Guglielmo Automotores, 14 de julio, 1360. Maneja la salida Santa Marina, el toque de Bolsen que viene para Barzotini, Barzotini que descarga a ras de campo, la bola va llegando para la ubicación de Jara, se le ofrece el futbolista por afuera, el futbolista Lehmann, no lo vio Jara, no se le quiso jugar, entregan hacia atrás, va para Barzotini, viene para Bolsen, va para Barzotini, Barzotini engañó, escapó de la marca de Lencina, soltó el pase para Mariano González que abrió inmediatamente la izquierda otra vez para Jara, ahora sí, Jara para Leiva, encima de él se le viene el futbolista Juárez, la rebota y la tira afuera, repone Santa Marina en ofensiva. Roxana Gentile, negocios inmobiliarios, ventas, alquileres, administración. Roxana Gentile, soluciones a tus necesidades inmobiliarias. Salen 1340. Hay empujón sobre De Pietri, la falta en principio parecía cometida por Ortigosa, mas no, la pelota después vuela fuera de la cancha, mucha imprecisión en el arranque del complemento, 4:15. Y hubo falta, si falta, falta algo que pases por el repipago de Marconi Casi Moreno y pague tus impuestos. Recarga tu celular, DirecTV prepago, tarjeta de crédito, gana tiempo, paga en repipago. 4 minutos con 30 segundos, parte complementaria, está quedando eliminado Santa Marina. La pelota para la ubicación de Jara. Jara se aproxima a la mitad de la cancha, ahí se queda sin argumentos, entonces regresa sobre sus pasos como si hubiese perdido la billetera. La va tirando para Barzotini, este para Bolsen, este para Barzotini, la tiene Osvaldo, ahí va en el círculo central, vertical, descarga para Thiago Beltrán, dominando Beltrán, pase a domicilio de Beltrán, el toque de pelota para Mariano González, este para De Pietri, para Joya, viene De Pietri, invéntate algo, por Dios, te lo pido, pasó entre dos, gambetó el referí también, la picó De Pietri, la tiró tan larga, que corre, se frena, se arrepiente, luego vuelve a correr a Regui, la pelota lo supera, termina en el fondo, a reponer el arquero Gómez. El origen, almacén, productos regionales, cerveza artesanal, vinos y delicatessen, fiambrería. Avenida Alvear, esquina Chile. Estoy hablando de Delivery 2494-600353. El origen, almacén. Información con el Capitán Beto. Lo presenta Farmacia Sicala, la farmacia de Villa Italia. Farmacia Sicala, contamos con vacunatorio. Atendemos todas las horas sociales. Quintana 658. Por la Copa Maradona, terminado en La Plata el primer tiempo. Estudiantes vence a Central Córdoba, Santiago del Estero 1-0. Inmobiliaria Comiso, administración, tasaciones, ventas, alquileres. Inmobiliaria Comiso, Avenida España 255. Muy bien, vamos a decir entonces, vamos a recordar los resultados que se están dando en la zona B de la reválida de la Primera Nacional. La victoria, Chacarita 1-0 ante Almagro, gol de Jordana. El empate en 0 entre Olboy Instituto. También la victoria de Quilmes 1-0 ante Brandi Arrogué con gol de Ilarregui. Y la victoria de Gimnasia de Jujuy con gol de Palavecino que vence a Santa Marina 1-0, Quilmes 13, Almagro, Instituto 12, más 3 para Almagro, más 2 para Instituto. Luego viene Gimnasia de Jujuy con 10, Brown de Arrogué y Santa Marina con 9, más 1 para Brown de Arrogué, 0 para el conjunto de Almagro. ¡Quito, chavales! Con un golpe de cabeza, pelota afuera. 6 minutos de la complementaria, sigue perdiendo Santa Marina por el 2-0, balón que viene llegando para Jara. Jara que descarga por otra, tocando para Barzotini, repite la salida Santa Marina y aburre en esa. La pelota viene quedando para Bolsen, pero claro, tiene la posesión de la pelota, eso es importante. El juego de Bolsen para Thiago Beltrán, Beltrán para Mariano, lindo cambio de frente. La pelota muy larga sobre la izquierda, corre, corre, corre, llega, toca, se le va al futbolista Leiva, se le escapó. Un tremendo esfuerzo hizo, tiene que ser lateral defensivo para el Lobo. Aparto de los cedros, ubicado en un lugar privilegiado de Tandil, cómodos de departamentos para 2, 3, 4 y 5 personas. Apart Hotel Los Cedros, Avenida Alvear 377, www.aparthotellocedros.com.ar. Lateral desde la derecha, saca la pelota Diego López a la mitad de la cancha, lo conecta para Vecino, aparece Cabalín, robó, entregó para Mariano, devolvió para Cabalín, Cabalín para Thiago, no la pudo entrar al área, rebote otra vez Thiago y la quita López finalmente, contra para el equipo que dirige Cacho Ciale, que gana el partido por 1-0, la bola para Ortigosa, Ortigosa que la jugó para Lencina, offside, cuando Lencina se iba para el gol y de varón, la pinchó, la reventó igual, tiene que ser tiro libre nuestro. Besos hermanos, artículos de limpieza, ventas de productos sueltas de primera calidad, envíos a domicilio sin cargo en sus dos direcciones. Pellegrini, 11 de septiembre y Avenida Marconi, Casi Moreno. Más solo hermanos, artículos de limpieza. Toca timbre de información, dale Martín, dale, Pablo, te escucho. Sorprendido, casi triple, finalmente de rueda. Marcó lejos, pero no en zona, sino que tomó el nombre en la pelota que vino por arriba Chacarita. Y ahora responde Chaca, va Vallardín, lo pasó Vallardín, lo define Vallardín. ¡Gol! Ese gol valió, fue gol anulado, porque enseguida clarificamos el panorama. Aquí la pelota para Bolsen, saca Bolsen por abajo, toca para Mariano. Mariano González con el esférico, 8 minutos 25, es la parte complementaria. Lo pierde Santa Marina, por 1-0 en Jujuy, pero va, campo arriba. La pelota para Rey, el toque para Cabalín, domina Cabalín, devuelve Rey a Rey, jugará por atrás tirando para Bolsen. No puede penetrar Santa, la juega Bolsen para el punto, Sotini arranca. Todo metido atrás, Gimnasia defendiendo el 1-0. Último partido con Gimnasia ya eliminado y Santa Marina quedando eliminado, pero va Santa. Pelota para el Cape Michel, la picó, gran pase para que corra el futbolista Regui. Regui está muy lento esta noche, la pelota lo sobra, se va por el fondo del campo. El nuevo amanecer, cooperativa de trabajo, fábrica recuperada por sus empleados, productos directos de fábrica, ventas por mayor y menor. El nuevo amanecer, cooperativa de trabajo, Balvin 1136. La información, Beto, escuchamos. Gol de Chacarita de Vallardino, varios. Chacarita le gana 2-0 al Magro, pero bueno, gol de Instituto Arce, Instituto le gana al Boys 1-0. Claro, lo que favorece a Santa Marina Es Chacarita, pero lo perjudica Instituto y además su propio resultado, ¿no? Porque Santa Marina está perdiendo aquí en casi 10 minutos del segundo tiempo por 1-0. Pero mirá qué batacazo está metiendo Chacarita frente al Magro. ¡Ay, santa, santa! Vendrá la salida desde la banda izquierda para la formación local. Lo hará efectivo este lateral, Jorge Juárez. Ahí juega Juárez hacia atrás, tirando para la Encina. Cuerpea, engancha, pero pierde la bola. Quedó para Cavalli, sacó para Mariano González. Lo presionan. Buena utilización del cuerpo contra Perejer. Soltó, jugó para el Cabeviche. No fue perfecto el pase. Igual el peligro sigue. La pelota lo sobra. Leiva corre para buscarlo sobre la línea de toque. La tiene Leiva aquí debajo de la cabina número 5 en Jujuy. De AM1180, Radio de la Sierra, FM La Compañía y Radio FM La Red. Balón para Cavalli. Introduce un mal centro al área. Le quita el cuerpo a esa pelota, Diego López. Y va saliendo el 3 de ellos con balón al pie. Estás por organizar una reunión con amigos, pedí presupuesto al 444-4454 Buffet del Club Defensa. Lo de Sochi, comida para llevar, pizzas, empanadas y podés pagar con tarjeta de crédito. Aquí la bola viene cayendo sobre la izquierda para Jara. Jara que tira para Leiva. Quiere meter un centro. Metió el pase, autopase, sigue escapando. Pero de frente le viene quitando esa pelota Morales. Lo pisó Leiva. Le van a sacar la tarjeta amarilla. Tercero amonestado en el partido. Segundo en filas de Santa Marina, ya no está en la cancha Santitán, y ahora Leiva se gana la tarjeta. Tarjeta, siempre beneficios, nuestros clientes con cada compra que realizan suman puntos y luego los canjean por descuentos y beneficios de nuestras farmacias. Tarjeta, siempre beneficios. Es el segundo molestado de Santa Marina en cancha, como decía Leiva. ¿Qué le pasó a Leiva? No sabe qué hacer con la pelota, la agarra y no sabe si tiene que seguir él, si la tiene que tocar. Entonces acá tuvo tanta indecisión que terminó siendo full. Tiene más 2 Almagro en este momento, 12 puntos, pierde 2-0, más 2 Almagro. Si Santa Marina ganara tendría 12 puntos y tendría, poner estuviera ganando por 1-0, más 2 también. Sí, pero está ganando Instituto. Claro, ahora vino el gol de Instituto, Instituto con este resultado se va a ¿cuánto? A 14 puntos, Beto, ¿verdad? Sí, Walter, 14 Instituto, 13 Quilmes, 12 Almagro, queda afuera Almagro. Que viene liderando casi desde el comienzo de esta competencia Almagro, y ahora está quedando afuera, falta todavía, aquí tenemos 11 minutos 45, si es el tiro libre que toma el propio Arquero Gómez, larga pelota de área a área, tiene que salir Casas, 2 piques del balón y atrapa, con seguridad. La que te da parabrisas Díaz, cuando instalas tu parabrisas Pilkington, parabrisas Díaz, años de experiencia, Rodríguez 1560, 15-433-0094. Pelota para Thiago Beltrán, Gary pierde, Thiago Beltrán, réplica, aparece para jugar, Perejeve que la tiró para Ortigosa, la va jugando ahora para que se descuelgue sobre la izquierda López, llegó el suburbio, se pegó un porrazo y el juez va a cobrar falta, va a cobrar infracción me parece, habrá tiro libre, esa pelota le va a caer en el área al equipo urinegro. Marcelo Timo, representante en Vela de Baterías Mateo, acércanos tu vehículo y te mostramos qué modelo de batería Mateo vas a disfrutar. Moreno 1246 en María Ignacia Vela, Baterías Mateo, se llama Marcelo Timo. Es que hubo faltas, claro. Falta que pases por el Rappi Pago de Marconi, Casi Moreno y pagues tus impuestos. Recarga tu celular, DirecTV, prepago, tarjetas de crédito, ganá tiempo. Paga en Rappi Pago. Vendrá el tiro libre, un solitario hombre barrera, es Mariano González. Va a caer en la rica suela del área. 12 minutos 55, complementaria, pierde Santa Marina, está quedando eliminado. Ahí viene el tiro libre, atención con este remate, muy fuerte al primer palo. Arriba iba Michel, la sacó Michel, complementa a Cavalín, pero cabeció corto. Quedó pelota para Ortigosa, enganchó el 8, pasó de largo. El jugador Cavalín se cayó en el momento de patear, retrocede el arquero, ¡gol! ¡Gol de Ortigosa! ¡Qué cosa! Le pegó de 25, 28 metros. Lo miró, lo pispeó primero a Casas. Se dio cuenta que estaba adelantado. Reculó Casas. Ya era demasiado tarde. Metió un manotazo de ahogado. La pelota se le metió arriba contra el ángulo superior derecho. Eliminado Santa Marina. 13 minutos del complemento, golazo de Ortigosa, complicidad del arquero Casas, gana Gimnasia, gana 2-0. ¿Vos creés que lo vio? Yo creo que la tiró al área y le salió a donde le salió, pero bueno, voy a creer también que lo vio. Lo de Casas todavía era una pelota mansita que tenía tiempo de hacer lo que quería el arquero de Santa María. Podía retroceder, podía agarrarla, podía cachetearla por arriba del travesario. Quiso dar dos pasos, me parece que se pisó el cordón que lo debe tener desatado y se quedó sin nada el arquero de Santa María, pero me cuesta creer que lo haya visto. Para mí le tiró el área y la pelota le fue donde le fue. A mí me pareció que levantó la cabeza antes de patear, ¿eh? Aquí la pelota se han ido en el pecho de Olsen. Olsen con la pelota, pierde 2-0 Santa Marina. Olsen va arriba de la marca. La pelota tocada por López, va fuera de la cancha. Es un lateral, Remise Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas o escribí por WhatsApp al 2494211111. Un mazazo el segundo gol de Jujuy. Aquí la pelota, jugada para la ubicación de Michel. Michel que mete pase a domicilio. Ese balón que viene llegando para Mariano. Mariano para Michel, está en la semiluna. Ahí va Michel, la quiere meter, rebote, pegó en el pecho de Michel, la levantó, corre. ¿Qué le pasa hoy a Regui? No tiene velocidad, no tiene repentización para ir a buscar la pelota. Esta lo sobra y termina por el fondo. ¡Ahí saque de meta para el equipo jujeño! Ramona Pizza La Piedra, la más amplia y exquisita variedad de pizzas y empanadas. Ramona Pizza La Piedra, Sarmiento 736-422-0404. Pasamos en limpio, ¿cómo está quedando este grupo? ¿Quiénes están clasificando? Ya sabemos que Santa Marina está fuera de todo. Así es, Instituto y Quilmes son hasta ahora los clasificados. 14 para Instituto, 13 para Quilmes, 12 tiene Almagro, 10 Gimnasia de Jujuy, 9 Brown de Adrogué y Santa Marina. Hay tarjeta amarilla ahora para Jara por una dura infracción. Innecesaria además, bien lejos del área, otro amonestado, otra tarjeta. Tarjeta siempre beneficios, nuestros clientes con cada compra que realizan suman puntos y luego los canjean por descuentos y beneficios en nuestras farmacias y centros de canje. Tarjeta siempre beneficios. Es el tercero en cancha en Santa Marina, sería el quinto en el partido, el jugador Jara, ser hombre no es ir a pegar, ¿eh? Ser hombre es pedir la pelota y jugar al fútbol. Pendiente el lanzamiento que ya vendrá, uno de los candidatos es Pérez Jerez. Atención, él no le pega, viene el centro, largo, pasado, baja y se pierde afuera. Saque de meta para el equipo tandilense y atención amigos, atención, control del tiempo en Jujuy. ...16 minutos complementarias, pierde Santa Marina 2-0 y los hinchas que piden los hinchas. E instalar piscinas IPC, mucho más que una piscina, modelos modernos e innovadores. Piscinas IPC, colectora Pugliese 560. Ahí está el centro de la encina. Alcanzó a tapar el arquero cuando entraba Ortigosa para el tercer gol. Ahora este la encina, cuando marcan el segundo gol, empieza a hacer firulete. ¿Por qué no lo hacía antes los firuletes? Lo que pasa es que el partido da porque Santa Marina está totalmente enloquecido. Mirá lo que fue. Y un cambio que por ahí pensábamos que era importante en entrada de Michel, por un satisfacción que había sido muy trascendente, fue que creó más confusión en Santa Marina. Se viene, de pie, de jugada personal, le entró al área para Michel, ¡pum, pum, pum! A las chapas el zurdazo bajo de Michel, después de una bonita jugada de Pietri, ahí le choca la mano, el cabe al pibe, como diciéndole, jugadón, te lo estropeo. Pero lo que vos tenés que saber, que fue la primera vez en todo el segundo tiempo que se tiró una punta el jugador, lo habían tirado al medio, estaba absorbido por la marca, está muy con mucha gente en ese sector el jugador de Pietri, no puede hacer o tomar vuelo en su futbolísticamente hablando, él jugando en ese lugar. Panadería y Confitería La Unión, panificados, masas finas, postres, lunch, gracias por confiar en nosotros. Panadería y Confitería La Unión, Mitre, esquina Paz. Aquí viene para buscar la pelota Ortigosa, había falta sobre Mariano González que se hará cargo del tiro libre. 18 minutos de la parte decisiva, pierde Santa Marina 2-0, pierde Almagro ante Chacarita 2-0, gana Instituto en Floresta 1-0, gana Quilmes de local a Brown de Adrogué 1-0, afuera Santa Marina con este resultado propio y por supuesto el combo de los otros. La pelota la tiene el propio técnico Richetti, que parece resignado a un costado, la entregará en más para que Jorge Juárez haga la salida desde la banda derecha. Restaurante El Parador del Balneario del Sol, abierto desde las 9 de la mañana al cierre, desayunos, meriendas y su tradicional comida gourmet. Restaurante El Parador, reservas al 2494-009329. Esto termina mal, ¿eh? Aquí fue Cabalín con un Lencina que volvió a gozar tirando gambeta, enganche. Estaba en el piso Lencina y Cabalín fue a pisarlo. El árbitro cobró para el otro lado. Con mano del jugador que estaba en el piso. Claro, se ve que el árbitro ha escuchado la gastada de Lecina, además está viendo los gestos de Lecina. Aquí la pelota de Cavallín, Cavallín sale con Barzotini, este toca para Bolsen. 2-0 cae Santa Marina, entra el Salvador de Jujuy, la pelota colocada para De Pieti que va jugando, campo arriba para Thiago Beltrán, no puede penetrar, el balón terminó fuera, pero igualmente es lateral de Santa Marina. Rápido se hace, pelota para Cavallín, Cavallín, mira qué hueco grande y en la mitad de la cancha, ellos marcan mal ahora, pero se refugió muy atrás, la pelota viene para Michel, la tiene Michel a 5 metros del área, la picó Michel, para mí pegó en el brazo del marcador. Que no, dice el árbitro, que lo tenía pegado al cuerpo. Y claro, ¿qué quiere? Que se arranque, se mutile. La pelota atrás quedó para Barzotini. Saca Osvaldo, la cambia Barzotini para el Pato Bolsen. Centro desesperado al área para Michel. La deja pasar Michel, le pasó arriba del hombro. Corre Michel, foul en ataque. En perjuicio de Jorge López. El árbitro dio tiro de esquina. De Confitería y Panadería La Esquina, Maipú, 14 de julio, 444-7534. Es el séptimo, va Leiva, le pega Leiva, la zurda para acariciar la globa y enviarla contra el área, a buscar Santa Marina, la chance para tener un pequeño espacio para un sueño más, arriba Michel, la peinosa, hay un arquero, puño, y después vuela, y se queda con ella, Gonzalo Gómez. Arenas Neumático Tandil, Sociedad Anónima, representante oficial Michelin en Tandil y la zona. Consulta por promociones con tarjetas de crédito. Arenas Neumático Tandil, Sociedad Anónima, Marconi 1747. 20 minutos, 25 segundos de información con Beto Alonso. La presenta de estudio jurídico de los doctores Julián Espeche y Javier Petrirena. Paz 726 acompañando Santa Marina. Y en La Plata arrancó el segundo tiempo. Gana Estudiantes 1-0 a Central Córdoba Santiago del Estero por la Copa Maradona. Aquí cae Santa Marina 2-0. Recién volverá a jugar el 21 de febrero si es que se cumple ese plazo para el próximo campeonato de ascenso. Pelota para Leiva, la tira Leiva por atrás, la juega para Jara, Jara caminando la cancha, casi 21 minutos del segundo tiempo. Centro Ferretería Tandil SRL, en la esquina de Figueroa, esquina de Chino, artículos para electricidad y ferretería en general, máquinas y herramientas. Centro Ferretería Tandil SRL, la misma calidad de siempre. Atrás el balón, viene quedando para el arquero Casas, está reteniendo y sacando finalmente Casas, juega para Jara, Jara se viene peleando, la cambia toda la mano derecha, si hay información, escucho. ¡Gol del Boys! Valía todo, el 10 buscó centro, apareció libre, Facundo Uti la metió al medio y dos cabezazos en el área, es gol, dice Milton Celis, de cabeza a los 21, al Boy le pone suspenso a la definición de la zona. Ahora el Boys 1, Instituto 1. ¿Cómo termina el rumbo? Enseguida pasamos en limpio las posiciones. Ataca Ortigosa. Ortigosa jugó. Pelota a campo arriba. Allí donde la tiene para Vecino. La cambia atrás. El remate al arco. Vuela el arquero abajo. Atrapa. Y se queda con ella con seguridad. La que te da Parabrisas Díaz cuando instalas tu Parabrisas Pilkington. Parabrisas Díaz. Años de experiencia. Rodríguez 1590. 15-4-33-0094. 22 minutos, segundo tiempo, ahí va Santa Marina, acompañado por Cañoli. Cañoli, el genuino salamín tandilero desde 1916, elaborando fiambres artesanales. Disfruta los momentos que dan sabor a tu vida, Cañoli. Pelota larga colocada para un descuidado, Ortigosa, está el tercero, se lo comió la encina. La levantó casi pisando el área chica y la tiró por encima de los caños. Se salvó del tercero, Santa Marina. Palmeira del Sol, acércate y tírate a la pileta. Te esperamos. Ya abrimos, sí. Información y consultas al 2494-009329. Balneario del Sol. Balón colocado, sube posición de Mariano González, la tira contra la puerta del área, es un buen pase para Michel, le pegó el segundo palo, el arquero dio rebote y otra vez se queda con ella Gómez. En Ribonana, reparación y ventas de tapas de cilindro desde 1977, reparando tapas de cilindro de Tandil al país. Inmediato trabajo a un precio inigualable. En Ribonana, Ugarte 542. Bola sobre el costado izquierdo, atacando el equipo jujeño. La pelota ahora viene llegando para Perejede. El cambio de Perejede la tira por atrás. 2-0, está triunfando Gimnasia de Jujuy. Dejando fuerte competencia Santa Marina. Gimnasia también ya estaba eliminado. Aquí la pelota tirada a la mitad de la cancha. El juego iba para Torre, la cambian todos. Sobre el costado izquierdo. Querés colgarse López por aquel lado. Ahí viene recepcionando. Recepción López y juega para Martín Perejede. El giro de Perejede. Lo mira para Vecino, para Vecino, para decirle no, a mí no, otra a mí no. La pelota jugada del costado izquierdo. Hace tenencia de balón ahora el cuadro jujeño. Triunfa por 2-0. 23 minutos con 40. Tandil Neumáticos y Servicios, representante exclusivo en Tandil de Bridgestone y Firestone. Aceptamos todas las tarjetas. Horas 6, 12 y 18. Mercado Pago. España 364. Horario corrido de 9 a 18 horas. Tandil Neumáticos y Servicios. Va Torres desbordando, busca el fondo de la cancha, lo cruza el Pato Bolsen, es tiro de esquina. De la Factoría, tienda de comestibles Santa Marina, de esquina Maipú, 442-1524, la Factoría. Es el segundo para la ejecución, Diego López. Acomoda el número 3, el arriba también Perejere, dos candidatos, un córner, punta izquierda, arco que da el Calvario, claro, si este fuera el Estadio San Martínez, el arco del acceso sur, aquí en San Salvador de Jujuy, 24-25, Perejere y López, le pega Perejere, en definitiva López salió, el centro que viene, trae comba, se cierra, cabezazo, ¡oh, le encira! Le salió mordido, atrapó el arquero, se queda con ella Casas, no tiene pase posible para jugar rápidamente Casas. Centro Comunicaciones y Oncel, venta de celulares libres, más de 350 modelos de las principales marcas. Personalizada, la atención es personalizada. Servicio postventa, Centro Comunicaciones, Irigoyen 694 y Oncel en Rodríguez 688. Se vienen dos cambios en Santa María, foul sobre Michel, no cobra el árbitro, la pelota viene quedando para Mariano, Mariano González metió el centro, va Beltrán, entre el arquero que no da seguridad. Dudó, le temblaron los dedos y finalmente aprisionó bajo el balón en el minuto 25. Seguros Independencia, Rodolfo Machado, asesor de seguros, Santa Marina 778, celular 15-464-5632. ¿Quiénes se vienen, Tuni, en Santa Marina? Nicín Vergara y Valerio. Larga pelota de arco, arco, así está dominando casa. Barraca Don Cándido, alimento balanceado para mascotas, leña, carbón, envíos a domicilio. Barraca Don Cándido, Lisandro de la Torre 735. Con el 14 Vergara, el chico que vino del Deportivo Morón, va a hacer su debut, ¿no? Ha estado en el banco un partido. Ha estado en el banco y nada más. Es la segunda vez que viajó porque no estaban ni Sayago ni otros jugadores. Así que bueno, y también se viene Donato en cualquier momento. Bueno, Donato con el 16. A todo esto la pelota circula en 25 minutos 55. No es Donato. La balón que viene para Martín Michel. Michel soltando la pelota. La deja por atrás para De Pietri. Es tu gol. Tiro De Pietri y lo encimó justo. El futbolista ya vale. Al rebote y un centro posterior. Gol del Cabe Michel. La picó con una enorme categoría. Estaba la bandera arriba del asistente. Qué golazo hacía. ¡Qué golazo hacía el Cabe Michel! Tocándola con una enorme categoría, picándola, dándole una vaselina a la pelota. Jugada anulada y saque desde el fondo para el equipo de Jujuy. Walter, vos que vivís viajando, ¿lo hacés asegurado? Sí, claro, lo hago con San Cristóbal Seguros. Silvio Juárez y Amorino Salvati son mis productores asesores de seguros. Avenida Avellaneda 476, teléfono 443-3953. Distribuidor de productos Fargo en Tandil, Luis Alberto Rodríguez, contacto comercial 154-58-40-47, productos Fargo. Bueno, pasamos en limpio los cambios, los presentamos. El municipio de Tandil acompaña a este equipo deportivo, municipio de Tandil, lugar soñado. Nicín Vergara a la cancha por el número 3, Facundo Leiva. Hay otro. Lo presenta Peluquería Ricards, Higiene y Belleza, Avenida España 526, turnos al 15-401-8628. Nicolás Valerio a la cancha por Lautaro Arregui. Y también el otro cambio, el último. Transportes Maidana lo presenta, equipo Volcadores, Barrio Pro, Casa 2, Pasaje 4, número 1819, Transportes Maidana. Matías Donato a la cancha por Tiago Beltrán. Bueno, ¿qué número tiene Donato? El 18, Donato, 16 para Valerio y el jugador 14 para el jugador Nicín Vergara. Aquí pierde Santa María 2-0, quedan 18 minutos, está quedando eliminado. Ahí está Mariano González, se gana una tarjeta amarilla. Le dio un bife a la pasada a un rival que finge más de lo que en realidad le duele, pero es amonestado, tiene tarjeta Mariano González. Tarjeta siempre, beneficios nuestros clientes. Con cada compra que realizan suman puntos y luego los canjean por descuentos y beneficios en nuestras farmacias. Tarjeta siempre, beneficios. Mariano González es el quinto en Santa María, el cuarto de los que están en la cancha. Bueno, ahora ya también se ha ido Leiva, que tenía amarilla 3 en cancha, tiene amonestado el conjunto de Santa María. Gráfica Digital La Copia te brinda un nuevo espacio con nuevas propuestas. Gráfica Digital La Copia, Irigoyen 555. La Copia Tandil, @hotmail.com. Presentamos información, entra en juego el Capitán Beto. Base AgroTrack, concesionario oficial de Outs, ventas, repuestos legítimos, asistencia técnica. AgroTrack, ruta 226, kilómetros 168-300. Muy bien, por la Liga Nacional de Básquetbol, hay que decir que Kinza le está ganando Olímpico 48-38 y Obras a Ferro 56-43. La salida para Santa Marina, la pelota para Mariano González. González que la juega, la tira para Michel. Michel por atrás, este es Iturra, ¿verdad? Es Iturra, por eso, se deben haber cambiado la camiseta con algunos jugadores de la carrera. Es Iturra con la camiseta que nos dieron de Valerio. 18, aquí la pelota jugada por la derecha, atención, el centro que pase. Ni una sale. Pelota lejos, menos caños. Tierra de Azafrán, en cervecería y restaurante Santa Marina, esquina San Martín, los domingos y lunes no te pierdas la extraordinaria picada de mariscos, una verdadera exquisitez. Martes cerrado, Tierra de Azafranes. Iturra en el campo de juego, al partido le están quedando 16 minutos. El portal Amoblamientos, años de trayectoria, avalan nuestro trabajo. Seriedad, responsabilidad y profesionalismo. El portal Showroom Irigoyen 928. Sin duda esta falla en la, bueno, en la comunicación de Santa Marina ha sido producto de quienes le enviaron hasta aquí los números y después los jugadores se pusieron otra camiseta, ¿no? A todo esto ataca Gimnasia de Jujuy, que triunfa 2-0, pelota en la boca del área, Jara se la baja de cabeza a Casa, Casa se la devuelve por abajo a Jara, arranca Santa Marina que está quedando eliminado sobre la media hora de la parte final, balón que viene campo arriba, ahí va Nisim Vergara, la va levantando pero de cabeza, como sobrando la jugada Chavales, sin pegar un salto siquiera, metió el frentazo corto, sacó pelota, jugó para el futbolista Juárez, Juárez perdió, el pase no fue bueno, quedó entonces para Martín Val, cabe Michel, Michel descargó por línea externa, llega la pelota, llega atención, para Vergara, ahí está Vergara para meter el centro, no pudo conectar, finalmente Cabalín que entraba por el segundo caño, ahí saque de meta para ellos. Edificios Paraná, su inversión segura, su renta confiable, departamentos a la venta de un dormitorio, Edificios Paraná, Rodríguez 170. Se quedó con tres en el fondo Santa Marina, con Bolse, con Barzotini y con Jara, adelante se para de esa línea de cuatro, Iturra, Nisim Vergara por la izquierda, Mariano González por derecha, tipo 8 para que el otro lado juega Cabalín y se sigue dejando de pie entre en toda la madeja de jugadores, no la va a agarrar nunca. Y atención Tandil, atención fanáticos del fútbol, control del tiempo en el estadio 23 de agosto. ...31 parte final, pierde Santa Marina 2-0... y los hinchas, que piden los hinchas. Piden instalar piscinas IPC, mucho más que una piscina. Modelos modernos e innovadores. Piscinas IPC, colectora Pugliese 560. Eso que Donato descarga pelota. Adjudicación de Jara. Jara va a meter el centro que viene directamente a poder del arquero. Domina en las alturas de Gómez. Se queda con esa pelota para el Santa Marina, no porque está eliminado, pero para Gimnasia, cierre de temporada, también eliminado, al menos para ellos pinta lindo, ¿no? Gracias a Pinturería Sarmiento, la elegida por los profesionales, empresa familiar fundada en 1955. Pinturería Sarmiento, Mitre, esquina Paz. Saca Gómez, pelota por la altura, ¿cómo viaja ese balón? En las unidades de Gustavo Guglielmo Automotores, ventas de 0 kilómetros usados, permutas, consignaciones, Gustavo Guglielmo Automotores, 14 de julio, 1360. Encontranos en redes sociales como Guma Automotores Tandil. Pelota fuera de la cancha, el árbitro ha cobrado en favor del equipo jujeño, es lateral, Remise Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas o escribí por WhatsApp al 2494-211111. Bueno, yo no vi que Barzotini le metió un bife a ese jugador que cayó, y supongo que es Lencía, ¿no? El de todos los quilombos últimamente, el que empezó a hacer firuletes cuando su equipo se puso 2-0. Sí, Lencina. Bueno, Barzotini no mira, por ahí sí, ¿no? El pucho muy bicho, y por ahí pega sin que se note, por supuesto, pero Lencina también se tira y sin que le pegues. Que parezca un accidente. Ahí saque de meta en definitiva para Santa Marina, languidez el partido. 32 minutos 52. Marcelo Vázquez SRL te brinda el más completo servicio de instalación de repuestos y equipos de GNC. Representante oficial de baterías Mañati Marelli y GNC Tomaceto Aquile en Tandil. Marcelo Vázquez SRL, GNC Salustri y Tomaceto Aquile, Gaucho Rivero 144. La había perdido y la robó, fue para ganarla, el cabellito soltó para Mariano, Mariano González toca pelota para De Pietri que va viendo la cancha, mano zurda, se va a soltar Jara por ese lado, lo tiene cerca Nisim Vergara, domina el 14 y viene Vergara, debutando esta noche, entrega pelota para Valentín, para Michel, Michel en media luna, no llega Donato después, y alcanzan a sacar ese balón por parte de López, insistirá Santa Marina, pierde la pelota Mariano, hay foul sobre él, de Pérez Guedes, el otro número 10, entre bomberos no nos vamos a pisar la manguera. Tiene que ser tiro libre para los nuestros. Masol Hermanos, artículos de limpieza, ventas de productos sueltos de primera calidad, envíos a domicilio sin cargo en sus dos direcciones, Pellegrini 11 de septiembre y Avenida Marconi, Casi Moreno. Masol Hermanos, artículos de limpieza. Se viene un cambio, Gimnasia, 33 minutos 40, parte final, 2 a 0, cae Santa Marina. Ahí se hace el cambio, a ver. Lo presenta Golden Restobar, nueva decoración, nuevos espacios y servicios abiertos todos los días. Golden Restobar, 9 de julio y Pinto. Con la 13 Enzo Paredes por el jugador Matías Palavecino. Arriba la pelota, arriba la seguridad nuevamente del portero. Se queda con ella Gómez y demora cuando tenemos 34 minutos. El nuevo amanecer, cooperativa de trabajo, fábrica recuperada por sus empleados. Productos directos de fábrica, ventas por mayor y menor. El nuevo amanecer, cooperativa de trabajo, Balbín 1136. 2 a 0, está perdiendo el equipo tandilense, quedando fuera de la competencia. Arriba la pelota, llega para Lencina, la baja Lencina, la tiene Lencina, la entretiene y la descarga por atrás, tocando para la ubicación de Juárez. Juárez que va en City con Ortigosa a la derecha, domina Ortigosa, hace tenencia de pelota nuevamente el equipo jujeño. Atrás Perejete, la va soltando para Yavale, y Yavale la va colocando por el arquero Gómez. Yesería Tandil, yesería tradicional, distribuidora oficial de Durlo y Acero Perfil. En yesería todo solucionado, asesoramiento profesional. Yesería Tandil, visítanos en Machado 1040. 35 minutos, se va el partido, se va el campeonato para Santa Marina. 35 minutos, 2 a 0 ganando Gimnasia de Jujuy. Y sin vergar con la pelota, cambio por adentro, tiro para Valentín de Pietri. Dos que lo rodean, metió un pelotazo contra el área. Picará Cabalín, la pelota más rápida que él, termina fuera. Saque de meta para el equipo jujeño. Agencias el 93, las agencias de la suerte. Estamos en Maipú 190 y España, esquina Alberdi, pagos en el acto, sorteos en vivo. Agencias el 93, te están esperando. No es el puesto de lanzador el de Cabalín, sin duda. Lo inventaron en el segundo, perdón, el de Depiete, lo inventaron en el segundo tiempo y hace lo que puede el pobre pibe. 35 minutos, 48 segundos de la parte final. Iriad Maquinarias vende tractores nuevos y usados de toda la línea Pauni. Iriad Maquinarias, colectora Pugliese y Rosalía de Castro, 442-7872. Corre Lencina para marcar su gol, tapó Casa con las piernas oportunamente cerradas, sino entre ese paréntesis que hacían ambas piernas podía llegar un caño gol del equipo jujeño. ¡Es tiro de esquina! De la esquina Luz de Tandil, Elección Avenida Marconi Montiel. Ese es el número 3 para el local. Tenemos 36 minutos, 2 a 0, no hay caso, Santa Marina, pelota para Ortigosa, busca rematar de afuera, atención, tiró, nunca dos rayos caen en el mismo lugar, Ortigosa, pelota afuera. Grupo Sudeste Ferretería en Falucho 1339, sanitarios en primera junta, esquina Falucho, electricidad en Falucho 1211, tres empresas, el mismo profesionalismo, Grupo Sudeste. Son los últimos 9 minutos del campeonato para Santa Marina. Cae 2 a 0 en Jujuy. Enseguida reactualizamos lo que pasa en los otros partidos. Aquí la pelota para Iturra al tobillo. Al tobillo, la falta de Lencina, que parece sal gruesa, está en todos los estofados. Es tiro libre para los nuestros. Vos tenés que tener lista tu pileta de natación en esta temporada todavía, ¿no? Llámalo Mauricio Tuot. Trabajos en Ciudad y Camp. Mauricio Tuot. ¡Hay un gol! ¡Gol! ¡Y al Boys! Estaba para cualquiera en el final. Lo tuvo Bajamichi, perdonó. Y de contra no perdona al Boys. Llegó Lucero, se tomó su tiempo. Sacó el zurdazo arriba al Boys. Que le arruina la noche a Instituto. Al Boys, que lo deja sin chance de pelear por el ascenso a los 38, por el 10, por Ariel Lucero. Floresta 2, Instituto 1. Y vos no hiciste los deberes, Santa Marina. Vos no hiciste los deberes. Esta noche te quedás sin comer, hijo, ¿eh? 38 minutos se van a cumplir. Chacarita le gana 2 a 0 al Magro. Olboy sobre el final le gana 2 a 1 Instituto. Quilmes supera 1 a 0 a Brande Odrogué. Con estos resultados el Beto está armando la tabla y ya te das cuenta. Una pelota que va sobre el costado izquierdo. Allí tiene que llegar para dominar Paredes. La tiene, engancha, la pone contra las puertas del área. Ojo con Lencina. Bueno, el que metió el centro también se queda sin postre, por lo menos, ¿no? Esta es la tabla de la zona. Aquí están los que siguen y los que se van. Ahí está, bueno, ahora Quilmes 13, Almagro 12, vuelve a respirar Almagro, Instituto afuera 11, Gimnasia de Jujuy 10 y Brown y Santa Marina, bueno, con 9. Pelota para Michel, cae Michel, para mí fue foul sobre él, el árbitro da, en todo caso, norma de ventaja, ahí está retrotrayendo la jugada, cobró el tiro libre, pero ahora la pelota estaba rodando. Michel sonríe, casi 39 minutos, lanzamiento desde el costado izquierdo para Santa Marina, que pierde por 2-0, todo lo que estás dejando esta noche, Santa, porque mira la mano que te está dando Chacarita, la mano que te está dando el Boy, fíjate vos, solo faltaría un gol de Brown de Adrogueso del cierre de la noche, pero vos no estás cumpliendo con lo tuyo, vos tenías que ganar y después sacar cuentas, pero vos estás perdiendo 2-0, centro que viene, Gómez arriba, se queda con la pelota, ese no tiene ni un pelo de sonso, Atirra, Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera en Tandil, Avenida Machado, 1509, Atirra, seccional Tandil, acompañando el deporte de la ciudad. Ahí está, toca timbre, gol. Con suspenso, se tomó su tiempo, no la pudieron sacar del fondo, no pudo saber, pero cintiarla. Di Martín Pino le pone más picante a esa noche de Floresta. Ahora el Boys 2, Instituto 2, y la gloria vuelve a zona de ascenso. Todavía queda tiempo en Floresta. Se durmió Cardoso, se quedó Bustillos, lo aprovechó, en este caso el hombre de Instituto, lo aprovechó Pino para poner la historia 2-2. La gloria necesita. Bueno, ahí están, se mueve sobre el final de la noche el campeonato en esta zona. La pelota viene para el arquero Gómez. Quedan 5 minutos en el 23 de agosto de San Salvador de Jujuy. Gana 2-0 Gimnasia. Juárez colocó la pelota por arriba. Ortigoza va a hacer un golazo. Tira Ortigoza al segundo palo. Se equivocó, le pegó feo. Lo previo le había hecho bárbaro. Una suerte de sombrero en el área. La salida para Santa Marina, que pierde el partido y queda eliminado. Va Mariano González. 40 minutos con 40 segundos. Parte final. Viene Mariano trayendo la pelota al Franco Cancillo. Jugando para Martín Michel, que entró en el segundo tiempo para Michel por la derecha, y a Cabalín dominará para jugar sobre Iturra. Viene el petizo, Iturra cambia el juego por la punta zurda, se sumará a la ofensiva Jara pispea de afuera, trata de meter un pase que viene para Mariano, levanta la pelota Mariano, el cierre porque no llega Donato, pocas veces en el campeonato llegó Donato, hizo un gol nada más. Aquí la pelota por la derecha para Ortigoza, casi se tropieza, tiene un caño Ortigoza, cerró oportunamente las piernas de Pietri, con caño Sabino, de Pietri avanza, después pierde la globa, pone con todo Nisim Vergara, de Pietri está extenuado, fuera de la cancha, como no queriendo jugar ya lo que queda del partido. Inmobiliaria Catoni, administración, estaciones, ventas, alquileres. Inmobiliaria Catoni, Rodríguez 12, casi Avellaneda. Espera de Encina, pisando la semiluna, se viene Gimnasia, la pelota, Perejere, domina, maneja, atención, la perdió el 5, Rodrigo Morena, Morales, le quedó a Donato, tiró Donato, ni el tiro del final te va a salir. Chan, chan. Nona, fábrica de pastas de Mabel y Maxi Villar, tallarines, lasañas, raviolones. Nona, fábrica de pastas fresca Riccieri, 87-442-9305. Mordida la pelota, le llegó al arquero Gómez, que sacó, tuvo el tanto del descuento. El futbolista Donato, atrás la pelota, el mencionado Gómez dominando. Y atención Tandil, atención amigos, atención amigas. Control del tiempo aquí en Jujuy. 42, parte final, Santa Marina eliminado, pierde 2-0 y los hinchas, ¿qué piden los hinchas? Díganme la verdad, Piden instalar piscinas IPC, mucho más que una piscina, modelos modernos e innovadores, piscinas IPC, colectora Pugliese 560. Le faltó fuerza a Vergara para levantar ese centro amortiguado, contra ahora, abortada por el Pucho Barzotini, que toma la lanza y va a campo en el aire Barzotini, 42 minutos, 40 segundos, Barzotini jugó para De Pietri, metió el centro el arquero, todas las de arriba son de él, ahí está, dominando, se queda con ella Gómez. Servicar Tandil SRL de Vicente Pantusa e Hijos, servicios para la carrocería, la mejor opción para el cambio de su parabrisas. Servicar Tandil SRL, Saavedra 875. Está tendido en su área, grande Gastón Yavale, juego interrumpido. ¿Por dónde paso yo para disfrutar de un verdadero alfajor helado? Por Iglú Helados, que no deja de sorprendernos. Y ahora nos trae el verdadero y único alfajor helado. Todo un placer para nuestros sentidos, deshaciéndose en nuestra boca el primer bocado. Alfajor helado Iglú. Verdadero sabor del alfajor. Y al final el que abrió el partido fue el equipo jujeño, ¿viste vos? Ay, ay, ay, me hizo caso, pasó por Carpinsur Herrajes, abriendo nuevos espacios, accesorios para cortinas y barrales. Lo pedís, lo tenés, Carpinsur Herrajes. Visítanos y descubrí el kit granero, te esperamos en Avenida Colón, 1049. ¡Hay cambio que presentamos! Lo hace Barbacoa, las más ricas carnes asadas. Barbacoa, 14 de julio, Belgrano, 15-462-4808. cambio en el equipo de Unión de Casa. El primero es Gabriel Méndez por el número 9, Gonzalo Lencina, y también hay otro más. Lo presenta Tandil Coop, el alimento de nuestras mascotas, el alimento de la cooperativa en el Parque Industrial Tandil Coop. Con la camiseta número 2 deja la cancha Gastón Chavale, ingresa con la número 16 Iván Bella. Bueno. Ahí está Bella Méndez. Bella Méndez. ¿Dos metido? ¿O tres? No, este es Chavale, que no sabía que lo había sacado. Sí, este está Chavale, claro, se fue lesionado en realidad. Para mí se quiso hacer el que estaba en el medio acalambrado ahí, el técnico dijo sacalo. Y le pega un patadón a algo que tenía ahí en el banco, está con bronca ya, vale. No sé por qué, aquí a todo esto, la pelota para Mariano González, se va terminando la noche, se va terminando el campeonato para Santa Marina. 44 minutos con 15, parte final, una pelota que sobra, para mí rozó la nuca de jugador Juárez, sí, es lateral, Remise Salas. Baja la aplicación en tu Play Store como Remise Salas o escribí por WhatsApp al 2494-211111. Centro del jugador Nisim Vergara, la tiró al córner rechazando justo Juárez, tiro de esquina. De la esquina de Chile, ya. Alvear y esquina de Chile, el origen almacén productos regionales, 2494-600353. Es el octavo, va para la ejecución Vergara. 4 minutos más se van a jugar, viene el córner arriba, sacó con golpe de cabeza el futbolista López, la pelota va otra vez por la altura y llegará para Vergara, la frenó pero la perdió, la quita Pérez Guedes a correr tardíamente, el jugador Ortigosa, balón afuera de la cancha lateral para Santa Marina. Vos lo proyectás y nosotros construimos tu confort, Villalón Construcciones, desde los cimientos hasta el techo de tu casa, Villalón Construcciones, toda una trayectoria, contacto comercial 15-421-2599. Full de Méndez en perjuicio de La Joya. Ahí está, de pie, ya de pie, viene Santa Marina, Michel captura una pelota, casi los tres cuartos de cancha, pero la pierde Michel. Dame la tabla de posiciones, Beto, ¿cómo está la cosa? Ahora con el empate de Instituto. Quilmes 13, Instituto 12, sigue todavía clasificando, Almagro también tiene 12, más dos tiene los dos, pero mejor el gol es a favor Instituto. Mira el equipo de Tete Quiroz clasificando, hay que estar atentos hasta el último segundo de la noche, aquí la chapa está puesta, pierde Santa Marina en 46 minutos 28 y está quedando eliminado, pelota para De Pietri, metió el centro, el rechazo, y el arquero que se mete un gol increíble, ¡gol! ¡Gol! De Santa Marina, una carambola increíble, apareció Donato, la pelota fue arriba, el arquero vio que le caía como una gota de lluvia y la quiso embolsar y no hizo más que meterla bajo el techo de Piolas, a los 47 minutos lo descuenta Santa Marina, gol en contra de Gonzalo Gómez, gol que no sirve para modificar la historia. Pierde Santa Marina 2-1. Y va Santa. Nadie iba a pensar que López iba a rechazar esa pelota, ¿no? Y va Santa. El centro que viene de zurda se cerró y esta vez el arquero sí le puso las manos, el pecho ahí y se quedó con ella. Decía yo que López iba a rechazar de esa manera. Y menos Donato, que lo miraba como diciendo, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? La va a agarrar, me la va a sacar de la cabeza. Y Donato fue tibiamente, y el arquero hizo cualquier cosa. Donato, no te anoté, Donato, No te van a dar el gol a vos, se lo van a dar en contra al arquero Gómez. Fue una cosa ridícula, insólita. Pero bueno, hablando de ridícula, insólita, por ahí, el árbitro lo anota en su agendita al futbolista Donato como autor del gol. Para mí, claramente, gol en contra del arquero. Aquí hay una tarjeta amarilla, ya se termina el partido para ellos, la tarjeta amarilla. No sé quién es el que voltaron ahí. Vela, bueno. Metió un patadón en la salida de Santa. Se termina, señores. 48 minutos. Parte decisiva. Este es el último minuto del campeonato para Santa Marina. Pelota abierta a la derecha. Viene para Michel, centro. Donato no pudo cabecear. ¡Gol! ¡Bolsén! ¡Gol! Dame 2 minutos más, referí. ¡Gol! banda de Santa que no embaldó. Apareció Bolsa en el pato, en el minuto 49, para meter la pelota bajo el techo de Piola. Lo empató Santa Marina, perdía 2-0. Están 2-2, dame 2 minutos más, referí. Por Dios, te lo pido. El árbitro marca el vientre de la cancha y con ese gol que salva el resultado, pero no salva la clasificación, termina el partido. Señora, señor Tandil, Santa Marina ha empatado en Jujuy 2-2. Caía 2-0, pero ha quedado eliminado de la competencia y volverá a jugar recién el 21 de febrero. Y el partido se acabó. Y lo escuchaste por FM 98.1, la red Tandil, FM 101.7, la compañía, y a través de internet por www.am1180.com.ar. Radio de la Sierra, presentado por Sanitarios Tandil, Paz 863, Sanitarios Tandil. Bueno, ahí está, Donato, el autor del gol. En definitiva, Olsen lo gritó como suyo, pero bueno, había tenido otra chance Donato antes, y finalmente apareció esta sobre el final. Salva el resultado, Tuni, pero no puede salvar la clasificación. Exactamente, los errores también jugaron este partido. Está inconsolable el arquero Gómez, sabe que es el responsable de no poderse ir con un triunfo desde aquí, así que bueno, Santa María también no tiene consuelo alguno de sus hombres, y bueno, están todos despidiéndose amablemente hasta la próxima. A ver, Beto, si tenemos finales en otras canchas o todavía se está jugando. Terminó el partido en Almagro, bueno, ganó Chacarita 2-0 con los goles de Giordana y Ballardino. Bueno, mientras tanto, Olboy Instituto también terminó 2-2. Bueno, y tenemos Quilmes, nos queda, que está ganando. Y Quilmes, que está ganando 1-0. Bueno, ahí se van los jugadores de Gimnasia de Jujuy. Ahí están los de Santa Marina, se quedan en el campo de juego. Está hablando Richetti, Está hablando Richetti con los jugadores dentro de la cancha, Está hablando Richetti, no sé si serán palabras de consuelo, muy probable. Santa Marina hizo el esfuerzo al final para empatar el partido, pero ha quedado fuera de la competencia. Último partido del campeonato para Santa Marina. Me parece que se está despidiendo Richetti, quiero decir, desde la altura da esa impresión. Es que tiene, no tiene continuidad, mejor dicho, la puede tener, se arregla con los dirigentes, pero bueno, acá se sabe que se maneja todo con el presidente. Hoy consulté a todos los dirigentes de acá si era cierto lo de Sufi. Todos me dijeron, no, nada que ver. Y lo de Sufi hoy firmó la desvinculación con Santa Marina. Y los dirigentes no lo sabían, lo sabía el presidente. Por eso habrá que ver cuando llegue, claro, y cuando llegue también, qué es lo que va a suceder con el cuerpo técnico, si van a arreglar, ¿no? ¿Qué te parece, Juan, lo que estás viendo? Y es un panorama de despedida para mí, es un pálpito, ¿eh? Es extraño que los haya agarrado en la cancha, pero vaya a saber. Ahí mandé a chequear a ver qué es lo que ha dicho el técnico Richetti. Ese abrazo con Michel. Sí, huele a despedida, ¿no?, de Richetti, salvo que haya felicitado al plantel por el esfuerzo final que hizo de estar 2-0 abajo y empatar el partido. Pero realmente la otra impresión que nos causa es como una despedida del entrenador del equipo de Santa Marina. Se van los muchachos cabizbajos, han salvado el resultado, pero bueno, repetimos, no han podido salvar la clasificación. El último en salir es Michel, que mira al cielo como buscando alguna explicación. Señores, esto ha sido todo para Santa Marina. Antes de la pausa pasamos en limpio los otros partidos con el Capitán Beto. Muy bien, vamos a decir que ahora sí son finales los cuatro partidos. Y le digo, si Santa Marina hubiera hecho un gol, clasificado a Santa Marina. Chacarita le ganó a Almagro 2-0, goles de Giordana y Ballardino. Olboy, Instituto de Córdoba, terminaron 2-2. Celis y Lucero para Olboy, Arce y Pino para Instituto. Quilmes con gol de Larregui le ganó a Brown de Adrogué 1-0. El empate en 2 entre Gimnasia de Jujuy y Santa Marina para Vecino y Ortigosa. Y para el equipo de Santa Marina, Gómez en contra y Donato. Quilmes, Instituto de Córdoba, los dos clasificados. Bueno, de acuerdo. Ha Hacemos una pausa. La pasión del fútbol la vivís con el equipo de Deporte al Día por M1180, Radio de la Sierra, FM La Compañía, 101.7, FM La Red, llegando al mundo por www.am1180.com.ar.